lágrimas que no puedo olvidar. Ya no crecí como tú. En mi casa no hay dinero necesario para vivir. La pobreza fue mi boleto para salir. Ya no crecí como tú. En mi casa no hay dinero necesario para vivir. La pobreza fue mi boleto para salir. Fue mi orgullo haber nacido pobre, siempre humilde y de la mirada noble. Camino triste con un par de bendiciones, ya que me cuidan de envidiosos y traiciones. No morder la mano, me lo enseñó mi padre. Y a la gente culera, dile que chingue su puta madre. Gracias madre mía por todo lo que me diste. Por esos 9 meses que en la panza me tuviste. Crecimos pobres, mas nunca tristes. Se nos fue un guerrero a cual tú siempre quisiste. Hoy me siento loco, tal vez mañana triste. Te amo mamá por si no alcanzo a despedirme. Voy caminando con los tenis sucios. Yo de pequeño no tuve lujo. Ya no crecí como tú. En mi casa no hay dinero necesario para vivir. La pobreza fue mi boleto para salir. Ya no crecí como tú. En mi casa no hay dinero necesario para vivir. La pobreza fue mi boleto para salir. Bienvenidos a San Lío, la tierra de lo prohibido. El desmadre no se ha ido, de la muerte yo me cuido. Falso amigo, drogas, balas, cuídate por si resbalas. Las calles huelen a plomo y están calientes las balas. Tiempo cura mis heridas en una noche fría. Extraño a mi familia, regresa mi alegría. Vivo entre agonía, ¿cuándo será el día que vuelva a ver tus ojos y también tu sonrisa? Yo no crecí como tú. En mi casa no hay dinero necesario para vivir. La pobreza fue mi boleto para salir. Yo no crecí como tú. En mi casa no hay dinero necesario para vivir. La pobreza fue mi boleto para salir. Siempre humilde y de la mirada noble.